Bien, vamos a orar, ¿qué le parece? Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, bueno, en esta tarde, y te agradecemos, Señor, por todas las cosas que nos permites, Padre. Muchas gracias, Señor, por invitarnos a estar aquí delante de tu presencia, Señor. No nos cansaremos de decirlo, Señor, y estamos muy agradecidos de que nos permitas cantarte y exaltarte, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento también, Señor, y que nos ayudes a seguir perseverando en esta carrera de la fe, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de leer el texto, quiero agradecerle a Dios por el maravilloso milagro, se lo puedo decir así literalmente, el maravilloso milagro de que hace 25 años Dios me dio un regalo muy hermoso, mi esposa. Entonces tenemos apenas 25 años caminando juntos. Así es que pues queremos darle gracias a Dios y ser agradecidos con Él. Ha habido pruebas, luchas, dificultades, pero si el Señor no estuviera en medio de nosotros, pues ya no seríamos abuelos. Entonces vamos a leer este texto, amén. Más buscad, Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado un mensaje de este texto? Muchísimas, bastantes. Incluso yo he predicado muchas veces este texto y hoy vamos a darle otro enfoque a lo que normalmente se habla en los textos anteriores. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a ver dos tipos de personas en este texto. La rutina del discípulo y la rutina del seguidor. El que sigue nada más cuando pues, por conveniencia, el que sigue nada más a Dios porque pues, tiene que sacarle algo. Y el discípulo que sabe qué tiene que hacer en el camino del Señor. El discípulo se encuentra en esta primera parte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos brincamos y dice, y la rutina del seguidor dice, y todas estas cosas te serán añadidas. El discípulo busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El seguidor busca primeramente que se le añadan todas las cosas que él quiere, todas las bendiciones, exige. Pero bueno, ahorita, no brincarme, vamos a ir paso por paso. El discípulo entonces tiene que seguir y sabe que tiene que seguir una rutina en su vida. El discípulo sabe que tiene su deber es desarrollar el carácter de Jesucristo en su vida. Esa debe de ser su prioridad, ese debe ser su enfoque, ese debe ser su estilo de vida. No pierde el tiempo en otro tipo de cosas, aunque le pasen muchas, pero él sabe que su principal objetivo y a lo que ha sido llamado es a desarrollar el carácter de Jesucristo en su vida. Y aquí, pues a lo mejor nuestro corazón ahorita empieza a incomodarse, porque tal vez ahorita, sin que lo sepamos, vamos a empezar nosotros a dividirnos: ¿soy seguidor o soy discípulo? Entonces, el seguidor busca a Dios en cualquiera de sus circunstancias. El seguidor aprende a caminar con Dios, el seguidor aprende a escuchar a Dios, el seguidor aprende a recibir la disciplina con gusto. ¿A quién le gusta recibir una disciplina con gusto? Hace 8 días decía Mario que le daba gusto cuando su papá lo agarraba a cuerazos, algo así dijo, ¿no? Bueno, no es competencia, no les voy a decir qué me hacía mi papá, porque luego va a decir Mario, pues qué onda. Pero los de la época de Mario para allá, todos sabemos qué es disciplina. Todos sabemos, hace días platicaba con mi hijo, Me preguntaba, oye papi, ¿cómo era tu papá? Dije, hijo, tenías que pedir audiencia para estar con él. Te sentabas en la mesa y lo único que tenías que hacer era comer sin hacer ruido. Respirar normalito. Nada que se te acelere la respiración o que empieces porque él te estaba viendo. Ah, pero tú no tenías que voltear a verlo. Si tú lo tenías que voltear a ver a los ojos, era porque tenías algo súper importante que decirle. Mientras, nada. Entonces, supimos disciplina. Supimos cómo era vivir con nuestros papás. En nuestra época, yo creo que nunca escuchamos un hijo, tranquilízate. Hijo, siéntate por favor. No. Nosotros, con la pura mirada, no sé a quién le pasó. Con la pura mirada te sentaban, te levantaban, te hacían ir para allá, te hacían ir para acá, te hacían que te quedaras callado, te hacían que te despertaras si te estabas dormido, o te hacían que te durmieras si estabas despierto. Con la pura mirada, tenían un poder impresionante. Pero esa era la disciplina. Y nosotros como discípulos, bueno, ahora yo doy gracias a Dios, a lo mejor, bueno, el trato que dio mi papá a mi vida no fue para nada el mejor. Sin embargo, lo que hizo de mí, después digo, no, gracias Señor, gracias. Me enseñó valores sin palabras, a lo mejor a golpes, me enseñó el respeto, me enseñó muchas cosas, a lo mejor a golpes, pero después digo, híjole, ¿qué habría sido de mí si no fuera, si Dios no me hubiera tratado, si mi papá no me hubiera tratado así? Nosotros los discípulos sabemos que este camino del Señor, o los que nos consideramos discípulos, sabemos que no es fácil y que a veces recibimos más problemas que bendiciones, pero sabemos que todo esto después a la larga nos va a traer muchas satisfacciones. Sobre todo, lo más importante, lo que decía ayer a los jóvenes, ayer que platicábamos entre jóvenes, les decía, lo más importante es que tu fe crezca. Si tu fe no crece, aguas. Porque nos quedamos hasta donde llegue nuestra fe, ahí empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar muchas cosas. Y si creció muy poquito nuestra fe, híjole, hacemos un desbarajuste de nuestra vida. Entonces, un discípulo sabe que su diario caminar tiene que ser con Jesucristo. Al discípulo no le fue puesto un chip para pedir para sus placeres. Al discípulo no le fue puesto un chip para exigir. Para exigirle a Dios, al discípulo no le fue puesto un chip para reclamarle a Dios, para exigirle a Dios, para alegar con Dios. El discípulo, como cantábamos hace rato, entrega su vida totalmente al Señor como un esclavo, pero como un esclavo por amor. Resulta que nosotros fuimos esclavos del pecado y en el pecado vivíamos sometidos. Pero ahora venimos a ser esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios y como vemos que Dios no nos impone reglas, pues a Dios sí le alegamos, a Dios sí le exigimos, a Dios sí le decimos, a ver Señor, creo que te estás equivocando. Ahora ya somos esclavos, pero respondones, exigentes, cuando más bien tenemos que ser esclavos por amor. Los discípulos entonces no buscan los placeres de este mundo. Sabe que su prioridad no es tener a Dios como un genio de la lámpara de Aladino. ¿Cuántos han visto esa película o caricatura? Yo casi no soy aficionado a las películas ni caricaturas, pero de repente veo cortitos ahí. Y digo, bueno, cuando estaba chiquito también quería tener una lámpara, pero nada más tenía una de pilas. Pero ahora muchos cristianos así tienen a Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí conocemos por lo menos a uno, que tienen a Dios como su aladino, que quieren que se aparezca y que les cumpla, pero rápido lo que quieren. Si no, agárrate Dios, porque ahí vienen los reclamos. Se imagina, bueno, a lo mejor no usted, pero imagínese a alguien que le esté alegando a Dios porque no le cumple lo que quiere. Que viva toda su vida reclamándole a Dios. Entonces, un discípulo no vive pensando en ese tipo de cosas. Un discípulo no espera que Dios le cumpla sus caprichos o sus deseos. Un discípulo, como les decía hace rato, sabe que su deber es formar el carácter de Jesucristo en su vida. Eso es lo más importante. Un discípulo sabe que las luchas y las pruebas son necesarias, no son un castigo, son necesarias. El castigo, a lo mejor, el trato que nos dio mi papá, nuestro papá, a los de mi generación, fue necesario. Ahora usted vea la generación de ahorita con nuestros hijos, porque no quisimos darle a nuestros hijos el mismo trato, empezamos a decirle: hijo, no brinques, hijo, ese sillón no es de nosotros, no lo rompas, hijo. Nosotros empezamos a tratar de hacer otros hijos diferentes a nosotros, y créame que son muy diferentes a nosotros. Usted va manejando y dígame si hay respeto ahí. Muchos, a ver, ¿cuántos de aquí manejan? Casi todos. Sí sabemos para qué son las rayas blancas que ponen ahí, ¿verdad? Muchos no saben, los de Corea no saben. Ah, perdón, hermana. No, era con Mario la bronca. Bueno, muchos sí saben, sí los ha visto, ¿verdad? Que no saben para qué son las rayas blancas. ¿Usted sí sabe? ¿Para qué son? Para que pase la gente, para que el otro carro no los aviente. Pero resulta que muchos automovilistas y motociclistas llegan y piensan que ese lugar es exclusivo para ellos. ¡Pum! Se estacionan ahí. Y si va gente con silla de ruedas, si va gente con bastones, con muletas y todo, pues ahí tiene que andar dándole la vuelta al carro, porque no sabe para qué son. Los que ya venimos castigados, por decirlo así, sabemos que por algo pusieron esas rayas blancas, y sabemos que pues, no hay que pisarlas. Sabemos también que los topes no son para brincarlos, porque se nos acaban las suspensiones. Y un montón de cosas que nuestra generación vemos algo, decimos, por algo está ahí, no lo toco. Esta generación dice, a ver, vamos a ver qué. Porque nosotros quisimos hacer mejores hijos. No hay respeto. Bueno, ahorita ya no se saluda de mano. En nuestro tiempo era exigente saludar de mano. Pobrecito de mí, cuando mi papá pasaba y saludaba a sus amigos, iba y se arrimaba: ¿cómo estás? Y yo así. No, hombre. Llegando a la casa, me leía la cartilla con un lapicero grueso. A la gente se le saluda de mano. ¿Entendiste? Sí, papi. Si no entendiste, te vuelvo a dar la lección. Entonces, todos nosotros sabemos que por algo son las reglas. Entonces, el discípulo así viene enseñado. Viene a lo mejor con muchas luchas, pruebas, dificultades, desgracias, pero sabe que todo eso fue necesario. ¿Para qué? Para que nuestra fe creciera, nuestra confianza en Dios creciera, para que el carácter de Cristo se comenzara a, a formar en nosotros, porque el carácter de nosotros y el carácter de Cristo para nada son compatibles, para nada. Entonces, les decía, un discípulo sabe que las luchas, pruebas, todo lo que viene es necesario. Vamos a Hechos capítulo 14, verso 15. Hechos 14, 15. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes, hemos venido a traerles la buena noticia. ¿Qué hace el verdadero discípulo? Estudia y lleva las buenas noticias de Jesucristo. Dice, de que deben de apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Creo que aquí me brinqué un texto. ¿Me puedes poner 16, por favor? El 17, el 18, bueno, total. A Pablo, después de que predicó el evangelio, ¿qué le pasó en este capítulo? Lo apedrearon, lo golpearon, pues pensaron que ya lo habían matado, pensaron que ya se habían deshecho de él. ¿Qué hizo este discípulo? Se desanimó y se fue a su casa a reclamarle a Dios. ¿Sí fue eso lo que hizo? ¿Sí lo encontraron? 19. A ver si me pones el 19, porfa. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Icono y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Desanimado o animado? Animado. No estaba desanimado porque lo habían golpeado, porque lo habían apedreado, porque le habían hecho de todo. Él estaba animado a seguir predicando la palabra del Señor. Él no estaba diciendo, ay, ¿quién me va a venir a bendecir? ¿Quién me va a venir a dar algo? ¿Quién va a venir a...? Él estaba esperando seguir predicando el evangelio. Ah, fíjese, aquí ya me apareció. Gracias, César. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de haber muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Icono y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los fueron a fortalecer. Después de venir apedreado, todo mayugado y a lo mejor con los ojos hinchados, todo. Fueron a seguir fortaleciendo a los creyentes. No dijeron, Señor, tu palabra dice que ninguna espada tocaría mi vida, que nadie me haría daño. ¿Qué pasó, Señor? ¿Me dejaste que me pegaran? ¿No enviaste tu ángel protector para que me cubriera, para que cuando me quisieran tirar una patada se les torciera el pie? No. Este es el tipo de discípulos que Dios quiere que seamos nosotros. Ya sé, si usted está poniendo atención, si está poniendo a trabajar su cabecita, si sabe qué tipo de creyente es usted, de discípulo es usted. Porque vienen días difíciles. Imagínense si llegáramos a entrar, llegara el anticristo, llegáramos a entrar en el tiempo de lucha, de prueba, ¿qué va a ser de nuestra fe si solamente sabemos exigir, pedir, reclamarle a Dios bendiciones? ¿Qué va a ser cuando Dios, entre comillas, ya no esté obligado a bendecirnos? ¿Qué va a ser de nuestro carácter que nunca formamos? ¿Qué va a ser de nuestra relación con Dios de amistad que nunca desarrollamos? Desarrollamos una relación con Dios, pero para pelear, para exigir, para decirle, pero nunca para caminar como amigos con Dios. Entonces, un discípulo de Dios, de Jesucristo, no entiende al revés la palabra del Señor, o no entiende al revés Mateo 6:33. Un discípulo de Jesucristo sabe que su principal objetivo es ser como Jesucristo. Amén. Y sabe que sin ese tipo de situaciones, si no hay lucha, si no hay pruebas, si no hay dificultades, si no hay pruebas fuertes, no se formará una fe firme, se formará una fe deforme. Una fe alejada de lo que es servir a Jesucristo por amor. Un discípulo sabe lo que es deleitarse en medio de las situaciones. Es muy difícil, pero debemos de deleitarnos en las aflicciones. En Efesios, no recuerdo el texto, dice: y no deis lugar al diablo. Cuando vienen las pruebas, las luchas a tu vida, un discípulo dice, sabe y dice: Señor, por algo es todo esto. Lo voy a pasar, voy a permanecer firme, dame fuerzas para seguir adelante. Pero el que no es discípulo dice: ay, Señor, ¿a dónde te fuiste? Ya me abandonaste, ya me dejaste a expensas del diablo. Y empieza a desarrollarse ideas que no vienen de parte de Dios. ¿A quién le dio lugar? ¿A Dios o al diablo? Le dio lugar al diablo en su cabeza. La lucha, sin saber que la lucha o la prueba que tenía en ese instante le iba a fortalecer su fe, pero resulta que no superó la prueba. Como dice un programa de televisión, prueba no superada. Imagínense en nuestras vidas cuando estemos delante del Señor y que nos pase en la pantalla grandota que tenga ahí el Señor y que te diga: mira, ven, te puse y cuántas veces estuviste delante de la prueba, pero le diste lugar al diablo, le creíste más a él. Y fíjate tantas veces que va a aparecer: prueba no superada, prueba no superada, prueba no superada, prueba no superada. Pero fíjate, si hubieras hecho lo contrario, ¿hasta qué nivel hubiera aumentado tu fe, tu crecimiento en el Señor? Entonces, un discípulo de Jesús se goza, aunque no entiende por qué está pasando lo que está pasando. En su corazón sabe que todo es necesario, que todo obra para bien para los que aman a Dios. Sabe que todo proceso que está pasando es necesario para formar el carácter de Jesucristo en su vida. Vamos a Salmo 34, 5. Salmo 34, 5. Ahora sí. Dice: los que buscan su ayuda, la ayuda de Dios, estarán tristes. ¿Sí dice así su traducción? ¿Su versión sí dice así? Dice: los que buscan la ayuda del Señor estarán radiantes de alegría. ¿Y cuándo buscamos al Señor? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando, como dicen coloquialmente, cuando la carreta no camina, es cuando clamamos a Dios. Porque cuando todo está bien, pues, ¿quién busca a Dios? Cuando todo está mal es cuando buscamos la ayuda de Dios. Entonces, dice: estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Así que ya sabe que cuando haya luchas y pruebas, gracias, Señor. Estoy tirado en el suelo, me acaban de dar un knockout, pero sonrío. Gracias, Señor. Seguiré adelante. Entonces, si somos discípulos de Cristo, entendemos entonces que Dios no nos rescató para darnos riquezas, para darnos lujos, para crecer, en pocas palabras, para crecer como un niño chiqueado o mimado. Sabemos que Dios quiere hijos firmes, fuertes. Entonces, a Dios le interesa más que seamos hombres conforme a su corazón y no hombres que no sepamos desarrollar la fe en Jesucristo. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3 al 11, es un ejemplo de lo que pensamos o cómo entendemos a veces las Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11. El verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí muchas veces resaltamos palabras que dicen: ay, las cosas me pertenecen y ya me han sido dadas, porque Dios me llamó para disfrutar de estas bendiciones. Pero estamos enfocando todo totalmente a las cosas materiales. No estamos leyendo, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, muchas veces entendemos las cosas al revés. Aquí no está dando Dios ni una promesa de prosperidad. Aquí nos está hablando de las cosas que debemos buscar primeramente: los dones, el carácter de Jesucristo que ya nos ha sido dada para utilizarlas en nuestra vida diaria. Posiblemente en nuestro trabajo no lo ocupemos, en la rutina diaria no la necesitemos, pero como discípulos de Jesucristo sí las necesitamos. Entonces dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el 24 dice, perdón, 1 de Juan 2, 24 y 25, si lo tiene. 1 de Juan 2, 24 y 25. Dice: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. ¿A qué nos ha llamado Dios entonces? A permanecer fieles a lo que Dios nos ha estado enseñando. Amén. Entonces, un discípulo sabe entonces que su vida va a ser difícil, que su vida va a ser de luchas, de pruebas, de dificultades, pero sabe que si cuenta con la ayuda de Dios, en todo esto saldrá más que vencedor. Amén. Saldrá victorioso. Entonces, esto es algo de lo que el discípulo de Jesucristo hace de su vida una rutina. Camina con Jesucristo, vive con Jesucristo, donde quiera que está, está con Jesucristo. Aquí vemos a los seguidores, y después vemos a los seguidores que no entienden el por qué siempre tienen luchas y pruebas. Los que dicen: ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué siempre todo lo que hago me sale mal? Trato de hacer las cosas bien y todo me sale mal. Y aquí veremos a este tipo de seguidores que no entienden el por qué siempre tienen luchas y pruebas. ¿Qué cita le di? antes de Primera de Pedro. Ok. Bueno, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, por favor. Ver en la versión NTV. Dice, a ver si es el mismo. Y si no, pues ya le estoy leyendo otra versión. Dice entonces, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Se lo voy a leer desde el 7, dice, la sumisión a Dios con efecto fraternal y el afecto fraternal, ya me brinqué mucho, perdón. Es que se me movió. Segunda de Pedro 1, 5 al 9, perdón. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. Ahora sí, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. Esto es en lo que tenemos que esforzarnos. Esto es en lo que tiene que vivir un discípulo de Jesucristo. El 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos, A ver, creo que aquí me jugó una broma mi computadora. El verso 8, porfa. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ahí se dice lo que yo quería que dijera. Entonces, fíjese ahí, un seguidor de Jesucristo, alguien que no desarrolla su fe, si ustedes poseen estas cosas, dice, y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. El que no desarrolla su fe en Jesucristo, entonces su vida es inútil. Entonces, y el verso 9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, esta es la rutina que tiene un seguidor, un fans, un aficionado, un simpatizante o un admirador nada más. Solo pide, exige, ordena y piensa que Dios está obligado a contestarle todas sus peticiones. Y si Dios no le contesta, ¿qué pasa con este tipo de personas? ¿Si conoce usted a alguien? Se enojan, se enfurecen, se molestan. Pierden la fe, la paz que ya tenían, la pierden en un instante así, en un tronido de dedos. Porque Dios no está cumpliendo su parte según su versión. Entonces, un seguidor de Jesucristo, perdón, un fans, por llamarlo así, si Dios no le cumple, se molesta, se enoja. Porque Dios no es bueno como Dios es bueno con otros cristianos. Y muchas veces nos topamos con eso. Yo creo que la mayoría de todos nos topamos con esto algún día. ¿Por qué Dios sí bendice al hermano que ni a veces ni diezma ni nada y Dios lo bendice más que a mí? ¿Por qué Dios sí le manda más trabajo a él y por qué a mí no? ¿Por qué Dios sí salvó a toda su familia, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué yo vengo solo a la iglesia y llego a mi casa y puros reclamos? ¿Y por qué a él sí lo bendice? Y nos pasamos la vida, lo que dice en Efesios, dándole lugar al diablo. Y no le estamos dando el lugar a Dios. Entonces, un fans solamente vive enfocándose en lo que hacen todos los demás. Vive enfocándose en que, no hombre, viendo todo, cada detalle de todos, todo. Así es que cada uno de nosotros tenemos detalles, ¿eh? Ve todos los detalles. Si ese hermano fuera diferente, la iglesia sería diferente, dicen. Y si ese hermano se vistiera de esta otra manera, las cosas serían diferentes. Total que siempre está ahí. No busca a Dios. Ve cómo los demás buscan a Dios. Y dice, y más si lo conoce, ay, hipócrita. Si vieran cómo vive. Y siempre, siempre, siempre está ahí. A la hora de orar por otros, tampoco ora. Porque tal vez dice, y ya voy a exagerar, se lo merece. Conocí a una persona que sí dijo eso. A un hermano le pasó una situación difícil. Y le digo, híjole, ¿cómo ves con este hermano? Le pasó esto y, híjole, pues hay que orar por él. Y dice esta persona, pero sí valdrá la pena orar por él. Y le respondo, ¿estás diciendo que se lo merece? Y nada más hizo así. Le dije, aguas, ¿eh? Porque si esto es trato de Dios, agárrate. ¿Y qué cree? Si era trato de Dios. Y no pasaron ni 15 días cuando él ya estaba envuelto en un montón de problemas. Entonces, un fans siempre piensa diferente a lo que piensa, o lo que el Señor nos dice que pensemos. Siempre está al lado contrario. Entonces, un fans, por llamarlo así, le digo fans porque también se nos dice a los cristianos seguidores de Jesucristo, entonces mejor le ponemos así. Entonces, siempre está enojado, ¿por qué Dios sí bendice a otros y por qué a mí no? ¿Por qué otros sí, aunque vivan una vida mala, por qué ellos sí los bendice, por qué a mí no? Y siempre, siempre, siempre piensa, Dios tiene consentidos. ¿Usted ha platicado con alguien que le diga alguna vez así? Dios tiene consentidos porque a ellos sí los bendice y a mí no. A mí nada más me trae por la calle de la amargura. A mí nada más me trae por donde hay más problemas. A otro los lleva por autopista y a mí me lleva por la libre. A otro los lleva por caminos bien, bien, bien bonitos y a mí me lleva por donde hay espinas. Pues agradece. Amén. Agradece. Entonces, porque de alguna forma pues te lleva. No te ha dejado. Entonces, un fans nunca va a entender el proceso de Dios en su vida, jamás. Jamás, porque su vida está enfocada en bendíceme, dame, ya te tardaste, lo ocupaba para ayer. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué para mí no estás y por qué para ellos sí estás? ¿Por qué yo siempre traigo mi camionetita del 87 y por qué estos traen uno de 2021? ¿Qué pasa, Señor? ¿En qué te he fallado? Y hay tantos que se enfocan en eso. Y olvidan ser un discípulo de Jesucristo. Se enfocan en las bendiciones, se enfocan en las... Y todas estas cosas te serán añadidas. Se enfocan en esa parte. Nunca se enfocan. Más busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Nunca se enfocan en eso. Pero todavía tienen el descaro de decirle, Señor, no estás cumpliendo. no me estás cumpliendo, Señor. Entonces, este tipo de fans no sabe por qué Dios está bendiciendo a otros. No sabe el proceso que ya llevó. Y hablando de palizas, no sabe la paliza que ya se llevó. No sabe por qué Dios lo está curando. No sabe por qué Dios lo está sobando. Solamente dice, ¿por qué a él sí le va mejor? ¿Y por qué a mí me va mal? Hermanos, de cualquier bando que estemos, permanezcamos firmes en el Señor. Y si estamos en el bando de los fans, busquemos ser un discípulo de Jesucristo. Que cambiar el chip, ¿sale? Este chip no lo venden en Movistar, ni Telcel, ni nada de eso. El Señor lo da. Entonces, un seguidor, un fans, entonces, siempre normalmente tienen la mente de Judas. Ya usted busca ahí cómo era Judas, o vea todo el evangelio y vea toda la vida de Judas. ¿Él en qué pensaba? En dinero, en que me va a ir mejor, en que cuando el Señor sea ya el presidente, el rey, no hombre, a mí me va a ir mejor y tengo la mejor posición, voy a ser el tesorero. Y esa es la mentalidad de muchos fans. El Señor, cuando ya esté bien, me va a dar a mí lo mejor. Pobres los demás. Entonces, un aficionado entonces no entiende ni se graba la palabra de Dios en su corazón. Se graba partes de donde Dios tiene que bendecirme, que Dios tiene que darme, que Dios debe de darme. Un fans cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu familia y serán bendecidos. Bueno, todos hemos caminado con muchos, conocemos a muchos cristianos y dicen, el Señor ha rescatado a mi familia, por lo tanto, ahora sí ya vamos a ser bendecidos, pero bendecidos con la S de pesos. No de bendecidos de que ya nos rescató de nuestros pecados, de bendecidos que nos va a dar dones, bendecidos que ahora vamos a tener a nuestro alcance, caminar para tener un carácter mejor, un carácter de Jesucristo. Ahora vamos a ser bendecidos para ver las cosas como Dios las ve. No, un fans piensa en las cosas terrenales, nada más. Para eso vive. Entonces, dice, y todas las cosas que necesites y todas te serán dadas cuando te nazca. Y si tienes tiempo, busca el reino de Dios y su justicia. Pero si no, no es necesario. Esa es la nueva traducción de muchos fans de Jesucristo. Entonces, en Santiago dice, Santiago 4:3. Para este tipo de fans. Santiago 4:3. Dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Esto es en la traducción viviente. En Reina Valera 1602, ya vi, fíjese cómo vemos a veces al revés las cosas, hablando de ver las cosas al revés, vi el 6 como el 9, 1602, Reina Valera 1602 purificada dice, en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestras concupiscencias. Y Y bueno, vamos a ver qué es concupiscencia. ¿Qué es lo que tiene un fan de Jesucristo en su corazón? ¿Están listos? Del griego akatharsia, dice impureza, inmundicia, lujuria, inmundo. Imagínense, si alguien solo pide para sus concupiscencias, como dice Santiago, piden y piden mal porque piden para sus malos deseos. Y acá dice piden y piden mal porque piden para satisfacer sus concupiscencias. Entonces, si hay concupiscencia, para gastarlo en su concupiscencia es para la impureza, para la inmundicia, para la lujuria. Pero en este, sí. También en griego dice epizumeo, esta es otra palabra. Dice poner el corazón sobre, anhelar, ansiar, codiciar y deseo. Para eso pide. Epizumia es otra palabra. Dice especialmente por lo prohibido, desear con pasión. Entonces, un fans siempre está apasionado por las cosas terrenales. Siempre, siempre está apasionado por las cosas terrenales. Lo peor es que a veces están, siendo hombre, a veces están apasionados por las mujeres. Lo demás no me meto, pero sí, a veces para eso. Y dicen, con que se me presente una oportunidad. Con que se me presente la oportunidad que tanto estoy deseando. Por eso Dios no les da a muchos. Amén. Entonces, los apetitos del corazón, esa es la concupiscencia. Los apetitos, cuando tenemos apetito de algo, ¿qué comemos? Lo que se nos antoja. Si se nos antoja un gansito, está en la tienda, pero ya lo tenemos aquí en la mente, pues vamos a la tienda y sacamos, no sé cuánto cuesta un gansito, y ya lo compramos y nos lo comemos, satisfacemos nuestros deseos. Se nos antoja una coca, pues nos levantamos y vamos hasta allá por la coca. Satisfacemos nuestros deseos. Pero entonces, el fans que pide para complacer, para satisfacer su concupiscencia, hace este tipo de situaciones. Entonces, cumple, satisface los apetitos de su corazón, de su concupiscencia. Otra característica de un seguidor que no se compromete con Dios, o de un fans que no se compromete con Dios, la vemos en lo que vimos en 2 de Pedro capítulo 1 verso 8. Dice, si tienes estas cosas y abundan en vosotros, o en un fans, es ocioso, sin fruto y sin conocimiento en el Señor Jesucristo. Entonces, en Tito capítulo 3, verso 3, dice, Tito capítulo 3, verso 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiándonos y odiando unos a otros. Odiados y odiándonos unos a otros. Esto es lo que tiene un fans de Jesucristo, porque no ha desarrollado el carácter de Jesucristo en su vida. Como les vuelvo a repetir, solo vive para exigirle bendiciones a Dios, pero no para desarrollar un carácter, el carácter de Jesucristo en su vida. Entonces, este tipo de fans son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y de deleites diversos, viviendo siempre en la malicia y en envidia, siendo odiados y odiados, odiándose unos a otros. ¿Habrá algún cristiano que sea odiado por sus placeres? Debemos ser odiados por Jesucristo, por creer en Jesucristo, porque les hablamos de Jesucristo. Pero muchas veces hablamos de Jesucristo y hacemos otro tipo de cosas que la imagen que tenían de nosotros, pues ya se acabó. Entonces, viven odiando y odiándose unos a otros. Entonces, vimos una palabra que decía que no debemos ser ociosos. Se me fue la cita aquí. Pero vamos a ver la palabra ociosos. Aquí dice, no van a estar, para que no sean ociosos y sin frutos. Ociosos, del hebreo, Rafa. Perdón si no pronuncio bien, estudié nada más hasta quinto de primaria y ya me puse a trabajar. Entonces, si alguien me corrige, estaría bien, no me voy a enojar. No voy a perder la paciencia tan rápido. Entonces, del hebreo, Rafa. ¿Sí se pronuncia así? R-A-F-A y acento en A. Dice, ocioso, del hebreo Rafa, aflojar, ceder, débil, desfallecer, desmayar, flojo. Esto es lo que es o lo que hay en el corazón de un fans de Jesucristo. Porque no hay fe, no hay intención de buscar tener el carácter de Jesucristo en su vida. Ceden, son débiles, desfallecen, desmayan, son flojos. Otra palabra es reis. Dice vacío, algo que no vale nada, como vagabundo o hombre vano. En griego, argos. Es inactivo, desempleado, inútil y desocupado. Esta es la parte de la rutina de un fans de Jesucristo. En eso gira su vida, en todo esto que vimos ahorita. Entonces, si estamos vacíos, inactivos en la presencia del Señor, vamos a activarnos. Como dicen, vamos a ponernos las pilas. Un fans de Jesucristo entonces es ocioso, afloja en su compromiso con Dios, en su fe es muy débil, no sabe orar, son flojos y alguien que no sabe y con quien alguien que no se puede contar, alguien inconstante. Entonces, un seguidor, ya para terminar, que a lo mejor a muchos nos está doliendo. Un fans, ya esta ya es ya para aterrizar, ¿sale? Un fans se involucra en los ministerios, en las cosas del Señor. Y no hablo por nadie en especial. Son de otra ciudad de los que estoy hablando. De Michoacán, más o menos, por ahí. Un fans se involucra en las cosas de la iglesia, en los ministerios de la iglesia, porque piensa que entre más se involucre con Dios, Dios está más obligado a bendecirlo. Y que Dios ahora sí ya no tiene para dónde hacerse, porque ahora sí te estoy sirviendo, Señor, cumple. Cuando era un cristiano sin comprometerme contigo, pues bueno, pero ahora que ya estoy aquí, cantando, tocando, predicando, soy ujier, no sé, lo que sea, ahora sí, Señor, a ver por dónde te haces. Esa es la mentalidad y esa es la oración de un fans de Jesucristo. Entonces, sirve y entre más sirve y luego se mete a otro ministerio y luego a otro ministerio, porque si en un ministerio le van a bendecir, pues imagínense con dos ministerios, doble bendición. Ahora si sirven tres, triple bendición, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, esa es la mentalidad del fans. Entre más sirva Dios, ahora sí, a ver por dónde se me hace. Me debe de bendecir. Pero aquí hay otro peligro. Se involucran tanto en tantos ministerios que no se están alimentando de la palabra del Señor. Si usted ve, y es algo que platico con los músicos. Los músicos, cuando acabamos de tocar, nuestro lugar no está allá afuera, no está allá en las sillas, en los salones, nuestro lugar está aquí. Porque acabamos de tocar y tenemos que alimentarnos. Entonces, un fans, hablando de un tecladista, para no poner a nadie más, acaba de tocar y luego le pregunta, más o menos, Mario, ¿cuánto vas a durar predicando? Pues una hora. Ah, bueno, te tomo el tiempo, en una hora salgo, me tomo un refresco por allá, mi gansito, y ya le tomé más o menos a los 55 minutos, ya me vengo. Y ya escucho cuando Mario ya va aterrizando, y entonces él ya va a acabar, ya va a orar, entonces ya vengo otra vez, yo toco el teclado, y esa es mi rutina. Pero no me alimento de la palabra, ¿por qué? ¿Por qué cree? Por ocioso. ¿Y sabe por qué otra cosa? Porque no me interesa alimentarme. Estuvo suavecito eso, ¿verdad? Entonces, un fans que se involucra en tantos ministerios no se alimenta de la palabra del Señor. Y luego diezma. Sabe que no diezma, pero no le va bien en sus finanzas. Y de repente escucha decir, si tú diezmas, Dios, si tú das un peso, Dios te va a dar dos. Si das dos, Dios te va a dar cuatro. Si das cuatro, pues ocho. Y así multiplícale. Y entonces ahora empieza a diezmar, pero no por obediencia, sino por negocio. Y dice, a ver, esta semana gané 1,000 pesos. El diezmo del Señor son 100. Pero ¿y si le doy 200? Híjoles. Ay, como dicen, ahí está la papa. Y entonces empiezan a negociar con Dios. ¿Qué tipo de Dios tienen? Esa es parte de la rutina del fans. Entonces, diezman, ahora sí, obligando a Dios a que, a ver, ya cumplí, Señor. Y a ver, échale, porque. O dame una tarjeta para ir al cajero. Entonces, ¿pero qué pasa cuando Dios no cumple sus deseos para sus concupiscencias? Ay, se ponen, sacan el carácter y no el de Jesucristo. Se molestan, se enojan y dicen, a ver Dios, casi siéntateme ahí, Señor, porque ahorita vamos a arreglar asuntos. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Ahorita, sin lugar a dudas, ya cada quien nos pusimos en un bando. Pongamos mucha atención en lo que estamos haciendo. Pongamos muchísima atención. en cómo reaccionamos delante de Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Qué hacemos cuando Dios no cumple, entre comillas, su parte? ¿Quién está obligado a obedecer, Dios o nosotros? Nosotros. Amén. A ver, los fans. Aquí no hay. Bueno, gracias a Dios. No vinieron. Ahí les subimos luego la predicación. ¿Vale? Pues vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta tarde y te bendecimos, Señor. Y como decía Mario al principio, Señor, te pedimos perdón por entender mal el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor. Por entender mal las Escrituras, Señor. Por exigir solamente promesas, pero no por luchar, Señor, por obtener un carácter parecido al tuyo, Señor. Porque nos enfocamos más en por qué no me bendices que en reconocer el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, por mi parte, no te faltó nada por hacer en la cruz, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor. Tú lo hiciste todo, bendito Dios. Y lo que ahora vivimos, de verdad, es gran ganancia. Muchas gracias, Señor. Tal vez no nos lo merecemos, pero nos los has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos seguir perseverando, Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, Señor. Tu justicia, Señor. Tu reino, las cosas celestiales, Señor. Lo que es de gran importancia para nosotros como cristianos, Señor. Estar, permanecer en ti, Señor. Tener una relación firme, íntima contigo, Señor. Creer tu palabra, leer tu palabra, creerla, confiar en ella, Señor. Confiar, Señor, cuando tú dices, porque yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha. No temas. Yo te ayudo y nunca te dejaré solo. Ese nunca te dejaré solo, Señor, quiere decir que en todo momento y en todo tiempo, Señor, tu compañía va a estar conmigo. Eso que dices que tú estarás conmigo es para desarrollar una relación contigo más íntima, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a seguir, porque sabemos que muchas veces, como el hombre que se desanima, Señor, quiere tirar la toalla, quiere dejar todo, quiere olvidarse de todo y estancarse. Pero sabemos, Señor, como discípulos tuyos, que es lo peor que nos puede pasar, Señor. Porque tu palabra dice, si estás cansado, ven a mí, que yo te haré descansar. Estás cansado, Dios da fuerzas al cansado. Dios levanta al cansado. Dios pone de pie al cansado. Le da fuerzas, nuevas fuerzas. Y si el justo cae 7 veces, esas 7 veces tú lo levantas, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos, porque tú estás siempre con nosotros. Tú estás con nosotros en la aflicción, Señor. Tú estás con nosotros en todo lo que pasa en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y te damos las gracias. ¿Por qué no le agradeces por tus luchas, por tus pruebas, por tus dificultades? Señor, yo te doy gracias porque mi nieto ahorita está en el hospital, Señor. Te doy gracias, Señor, porque mi nieto está internado, Señor. Pero sé que todo esto obra para el bien, para los que te aman, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a través de eso, Padre, posiblemente mi hijo y mi nuera, Señor, se acercarán a ti, reconocerán el poder que tú tienes, Señor, y reconocerán, Señor, que tu palabra es más fuerte que la palabra de los doctores, Señor. Cambio mi chip, Señor. No voy a pensar por qué mi nieto tiene que estar en el hospital, por qué mi nieto tiene que estar padeciendo. No, Señor, te doy gracias. Te agradezco, Señor, porque sé que de todo esto tú traes bendición a las vidas de mi familia. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Padre, y te pido, Señor, que me ayudes ahora a ver todo lo que pasa en mi vida como un proceso de fe, Señor. No como un proceso de desánimo, no como un proceso para terminar con mi vida como cristiano. No, Señor, sino para verlo como un proceso de fe, Señor. Porque si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Así es que te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te agradecemos, te damos las gracias por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.